Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Apple ha publicado más de una docena de ofertas de trabajo para diferentes puestos destinados a mejorar sus mapas. Las más recientes buscan un nuevo director de control de calidad y un puesto para gestionar las aportaciones de los usuarios. Sony ha anunciado que la PlayStation 4 se integrará con los iPhones y iPad gracias a una nueva aplicación. La compañía de la manzana ha distribuido a la comunidad de desarrolladores de iPhone, iPad y iPod Touch la segunda beta de iOS 6.1.3. Y Google también ha puesto a disposición de los desarrolladores una actualización de su SDK para usar el servicio de mapas en la aplicación iOS, con nuevas mejoras para realizar sobreimposiciones, ver gestos de control o crear polilíneas de rutas complejas. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y atención amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, analizaremos las versiones de iOS 6. David Chicota presentará Plus, un juego para dispositivos iOS con el que podrás mejorar tu cálculo mental. Compartiremos tus curiosidades, las novedades de la App Store, te propondremos un nuevo tema de debate, la agenda de actividades y mucho más. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple Insider informa que el iPhone 5 de Apple es el smartphone más vendido del mundo, con 27,4 millones de unidades y un 12,6% del mercado, seguido en segundo lugar por el iPhone 4S con 17,4 millones y un 8%. 9to5 Mac publica unas declaraciones de Arthur D. Levinson, miembro del Consejo de Administración de Apple desde hace 13 años y presidente de ese consejo desde el fallecimiento de Steve Jobs. Levinson explicó que todavía no ha llegado al punto de entrar en la sala del Consejo de Administración y no echar de menos a Steve, y añadió, era único. El Steve Jobs que conoce el público no era, en gran parte, el Steve Jobs que yo conocía. Como Apple prometió en un comunicado donde reconocía haber sido atacada por un grupo de hackers utilizando una vulnerabilidad de Java, la compañía ha lanzado una nueva actualización de software, Java para OS X, que ofrece una mayor seguridad, fiabilidad y compatibilidad al actualizar Java. Territory Mac, noticias. iTunes también se ha actualizado a la versión 11.0.2, que añade una nueva opción de ordenar la música por compositor, mejorar la estabilidad, rendimiento, la respuesta de la aplicación al sincronizar listas de reproducción con una gran cantidad de canciones y resuelve un problema que hacía que las compras realizadas no se mostrasen en la biblioteca. Y Apple ha actualizado casi toda la familia de dispositivos iOS, con la excepción del iPad mini 4G y el iPad de cuarta generación, a la versión 6.1.2, que soluciona el problema de sincronización de calendarios de Microsoft Exchange descubierto días atrás. No estaría de más que solucionar el problema de consumo de datos aun estando conectados a una red Wi-Fi, ya que eso supone un gasto adicional y en algunos casos muy importante a la factura de nuestro teléfono. Según un informe de The Verge, Spotify, el servicio de streaming de música, está en negociaciones para que su servicio de suscripción gratuita esté disponible en breve para los iPhone y iPad. Y esto es todo, Jaume. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Comenzamos con Fernando de Santa Cruz de Tenerife. Es un aficionado a las estrellas y nos ha enviado un enlace a un vídeo resumen grabado con varias cámaras y iPhones con imágenes del meteorito de 17 kilómetros de diámetro y una masa de 10.000 toneladas que explotó el 15 de febrero por la mañana en el cielo de Rusia. Hay más de 1.200 heridos, la mayoría por cortes provocados por los cristales de las ventanas de los centenares de edificios dañados. Emitió una energía de 500 kilotones. Carrie, where are you? I can't believe you're missing this. I'm having the best time right now. María de Vigo ha encontrado en YouTube un vídeo de humor que te hace esta pregunta. ¿Has notado alguna vez cómo el iPhone se desliza en tus manos lentamente y cae hacia el suelo?

mis dos juegos de la Apple Store, del Buscaminas Accesible y la Tragaperras Accesible, para poder pasar un momento divertido y accesible. Un saludo a todos. Territory Mac, tu programa favorito. Repasamos ahora algunas de las novedades en aplicaciones y juegos gratuitos para iPhone y iPad disponibles en la App Store. Comenzamos por Infinity Blade. Es un espectacular juego de acción y combates con espada que ha recibido más de 20 premios. Tu misión es atacar, esquivar, bloquear y lanzar hechizos devastadores a los titanes que pueblan la ciudad oscura. Éxitos de Hollywood para iPhone y iPad es una variada y divertida colección de atractivos juegos inspirados en películas que van desde Top Gun a Star Wars, pasando por Avatar, Toy Story, The Hobbit, Ice Age o Spider-Man. Pocoyo Ellie's Doll es una aplicación gratuita para iPhone y iPad donde encontrarás los mejores episodios de Pocoyo en una maravillosa colección de cuentos interactivos. Incluye 20 páginas con animaciones, sonidos, música, narraciones y muchas sorpresas. La nueva versión gratuita de la aplicación Viajes Mi Nube te ofrece más de 200.000 rincones de más de 200 países de todo el mundo. Ahora además te da la posibilidad de compartir a tiempo real y desde cualquier sitio. Best Cycling es otra aplicación gratuita para seguir clases de ciclismo indoor y de elíptico. Está pensado para impartir clases como monitor virtual. Pixel People es otro juego gratuito. Tu misión es crear la ciudad y poblarla de habitantes. Puedes crear hasta 150 nuevos tipos de ocupantes, cada uno adaptado a una función específica en este nuevo mundo. Con la aplicación de la revista Gadget podrás descargar en tu iPad los números de esta popular revista dedicada a los dispositivos digitales. Y terminamos con Women Fitness. Es una revista de deporte y salud femenina y una de las más prestigiosas del mundo. Su aplicación te ofrece una fuente inagotable de ideas y consejos. Sintonizas Territory Mac. Los números también pueden ser divertidos. Ahora hablamos de Plus, una alternativa divertida a los juegos de palabras con el que podrás mejorar tu cálculo mental. Para conocer las claves de este juego, conectamos en Barcelona con David Xicota, fundador y gerente de Edenic Games. Buenas tardes, David. Buenas tardes. La idea de este juego partió de una pregunta. ¿Podemos utilizar los números y las matemáticas para hacer un juego divertido? ¿Y qué sucedió? Surgió un embrión de una idea de cómo podía funcionar y empezamos a crear un prototipo. Y nuestra sorpresa fue que el prototipo tuvo muy buena acogida entre la gente que lo probamos. Y a partir de ahí empezó todo este proyecto en sí, ¿no? De hecho, es un poco más complicado, porque nosotros, como desarrolladora de juegos, estamos desarrollando una plataforma para ayudar a otros creadores de juegos a hacer juegos como este. Y entonces queríamos hacer un ejemplo de qué se podía llegar a hacer con esta plataforma. Y juntando estas dos ideas, nos nació Plus. Plus es un juego donde se mezclan las partidas dinámicas de Russell o mezcladitos con las matemáticas para ofrecer diversión basada en números. Cuéntanos cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo es hacer cuantas más sumas puedas en 2 minutos. Las partidas son 3 rondas de 2 minutos y tú en cada una de las rondas tienes que intentar hacer el máximo de puntos posibles. Es divertido ver sobre todo cómo progresas dentro del juego, porque en las primeras rondas vas a hacer muy pocos puntos, porque no estamos acostumbrados a calcular rápido mentalmente, ya usamos la calculadora incluso del móvil para todo, y en 2 o 3 partidas estás duplicando tu capacidad de hacer puntos y te das cuenta de cómo tu cerebro se adapta y empiezas a funcionar mejor, ¿no? Y tener esta habilidad mental. Descríbenos cómo se presenta el juego. El juego te presenta un tablero de 4x4, o sea, con 16 celdas, y cada una tiene un número del 0 al 9. Y tú tienes que buscar las celdas que realicen una suma. Por ejemplo, si hay un 2 y al lado tienes un 3 y al lado del 3 hay un 5, pues tú tienes que marcar 2 más 3, 5. ¿Vale? O sea, simplemente arrastrando el dedo encima de esas 3 casillas, el juego ya entiende que tú estás haciendo todo sumas y el último número que marcas es el resultado de la operación. Es muy sencillo, se juega con un dedo. Simplemente tienes que empezar a buscar todas las combinaciones que puedas. Bien, amigos, atención, porque cada partida consta de 3 rondas de 2 minutos para intentar alcanzar la máxima puntuación. David, por cierto, ¿quién tiene la máxima puntuación actualmente? Pues actualmente un compañero de una empresa vecina que en las 3 rondas consiguió sumar 7.000 puntos. No está nada mal, ¿eh? Sí, no está nada mal. Nosotros no le ganamos, ¿eh? Solo ha perdido una partida y porque se equivocó en una de las rondas. Bueno, siempre habrá revancha, ¿eh? Sí. Bueno, ahora estamos con la gente que tiene la cuenta premium, que es muy económica, tiene acceso a estas estadísticas y a esta información para ver dónde está fallando. Y entonces, bueno, ahora hacemos todo este seguimiento y vamos viendo quién es el que juega mejor, quién es el que hace más puntos. Es interesante. Supongo que a partir de ahí es muy adictivo. Sí, mucho, mucho. De hecho, cada día hay más gente jugando y es mucho más fácil encontrar gente de tu nivel. Este juego está destinado a todos los públicos, pero me comentabas antes de entrar en antena que cuando estabais desarrollándolo estabais pensando también en los niños. Sí, sí, bueno, o sea, aquí no pensamos exactamente todos en los niños, ¿no? Es decir, porque el juego es abierto al público en general, pero con el prototipo nos dimos cuenta que si lo poníamos en un aspecto un poco más divertido, los niños iban a conseguir jugar, ¿no? Y verlo de manera divertida. Y de hecho nuestra mayor alegría, ¿no? Es que, por ejemplo, mis sobrinas, que tienen 8 y 10 años, empezaron a jugar y gracias a esto se han dejado de utilizar los dedos para hacer algunas operaciones matemáticas básicas, ¿no? Ahora que están haciendo deberes en el colegio. Y esto es una alegría muy fuerte, ¿no? Así que podemos ayudar a gente a mejorar sus habilidades mentales, ¿no? Y esto ha sido una ventaja que no teníamos prevista, o sea, porque queríamos que la gente se divirtiera, pero no estábamos pensando en hacer un juego tipo brain training, ¿no? Pero estamos muy contentos con esto, sí. Claro que sí, porque así los niños practican sumas de una manera divertida. Sí, sí, de hecho yo reto a los padres a que pongan a sus hijos, a los más pequeños no, pero ya de una cierta edad, y vean cómo enseguida empiezan a calcular más deprisa. ¿Dónde reside la dificultad de desarrollo de este juego? Bueno, aquí la dificultad nuestra no ha sido tanto técnica, porque ya llevamos bastante experiencia haciendo juegos, ha sido conseguir hacer que el juego sea justo para todo el mundo y que tuviera una cierta emoción, ¿vale? Entonces, aquí hemos trabajado mucho en intentar, por ejemplo, que la tercera ronda hay celdas que valen o que suman el doble, ¿no? Intentando buscar que si en las dos primeras rondas no te has podido concentrar y el otro te está ganando de 200 o de 300 puntos de diferencia, tú en una sola ronda lo puedas recuperar. Entonces, intentar conseguir esa emoción y esa sensación de que aunque hayas hecho dos rondas malas, siempre puedes acabar ganando, es lo que más nos ha costado de ajustar. De hecho, hicimos muchas pruebas y muchas versiones antes de llegar a la versión que hay ahora publicada. Edenic Games es una joven empresa con muchos proyectos. Cuéntanos en qué estáis trabajando ahora. Nosotros nacimos en el 2007 y empezamos a crear juegos basados en navegador. Bueno, Manager Games, este es una escudería de Fórmula 1, es nuestro juego más conocido, que se llama Top Racers. Luego de ahí hemos saltado a hacer juegos para móvil, y este año, es lo más novedoso que estamos haciendo, estamos lanzando una plataforma para ayudar a otras empresas creadoras de juegos a no tener problemas con sus servidores, ¿vale? Es decir, todo este tipo de juegos a los que los usuarios están muy acostumbrados, detrás tienen tecnología de bases de datos, de servidores web, y que es crucial que estén bien configurados para que si tienes un éxito no fallen y ese éxito se convierta en un fracaso, ¿no? Entonces estamos ofreciendo una plataforma que se llama Gamedonia y es curioso porque la gente la está aceptando muy bien. Incluso tenemos ayudas del Estado español por innovación, porque estamos innovando en el mercado del desarrollo de juegos. Y estamos ahora pendientes de ir a Mobile World Congress para presentarla ya internacionalmente. David, gracias por presentar en Territory Mac Blues y demostrar que los números también pueden ser divertidos. Gracias a vosotros por este tiempo y, bueno, animar a los oyentes a que prueben el juego, que se bajen Blues. De momento está solo para iPhone, pero la semana que viene estará también para Android. Y que demuestren a ver cuántas sumas son capaces de hacer en 2 minutos. Si quieren más información antes de bajárselo, siempre pueden visitar nuestra web, que es www.plusgame.com. Abrimos la agenda. Cada grupo de usuarios Mac repartidos por todo el mundo realizan reuniones y talleres como mínimo una vez al mes. En nuestra web, en www.territorymac.com, en la sección Comunidad, encontrarás una lista de GUMs para que puedas conocerlos. Mac Club organiza la tradicional calzutada para el 2 de marzo. Encuentro gastromaquero en Mas Casablanca, Taradell. Puedes obtener más información y apuntarte en los foros de macclub.net. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y para terminar, Jaume, quiero hablarte de Sir Jonathan Ive, que recibió en su taller de trabajo en Apple los diseños industriales de fiambreras enviadas por niños al programa Blue Peter de la BBC. Ive comentó: si estuviéramos pensando en hacer una fiambrera, tendría cuidado de no tener la palabra box en su nombre, ya que te da un montón de ideas demasiado específicas. Piensas en una caja como un cuadrado o un cubo, así que somos muy cuidadosos con las palabras que usamos porque luego pueden definir demasiado la ruta que seguirás en adelante. Al final del vídeo, y después de tratar con un exquisito cariño a los diseños que fueron entregados por tres niños, recibió un pin de oro de Blue Peter. Podéis ver el vídeo en nuestra web, en territorymac.com. También nos traes un par de curiosidades. Malik Bentjelloul, director de la película documental Searching for Sugar Man, ha explicado a la CNN lo siguiente: empecé a filmar con una cámara de Super 8 y resultó ser algo bastante caro, así que me quedé completamente sin dinero. Me quedaba muy poco para terminar, dijo Malik, pero realmente necesitaba esas pocas tomas para acabar. Y un día me di cuenta de que existía la aplicación 8mm Vintage Camera de $1 para mi iPhone. La probé y básicamente consiguió el mismo aspecto que el material real. La aplicación 8mm Vintage Camera, desarrollada por la compañía Nexvio Inc., está disponible en la App Store por 1,79 euros. Últimamente se está hablando mucho de iWatch, un posible reloj inteligente de Apple. FacMac ha publicado que Apple presentó en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos en agosto de 2011 B-Stable Spring with Flexible Display, que describe un accesorio que puede llevarse en la muñeca o en otra parte del cuerpo. Cuando está activo, la unidad se conecta a un dispositivo móvil utilizando diferentes protocolos como Bluetooth o Wi-Fi para mostrar información relevante a tiempo real en una pantalla flexible que se despliega a lo largo de toda la muñeca del usuario o en cualquier otra parte del cuerpo que este dispositivo sea capaz de abarcar. Y esto es todo, Jaume. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com. Puedes participar y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac y dar tus opiniones en Facebook. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Territory Mac, con Jaume Angulo.